Hola amigos, amigas, a todo el mundo que nos escucháis todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en W Radio con el programa Golpe de Voz. Queremos decir que estamos de vuelta una vez más después de esta larga temporada por este motivo del virus que nos ha tenido a todos en casa y que, bueno, de momento no podemos hacer el programa en directo en nuestros estudios, en los estudios de W Radio, pues lo vamos a intentar y lo estamos intentando hacer en casa. Y bueno, hoy vamos a hacer un recopilatorio de la música que me apetecía que sonara hoy por primera vez y bueno, de las novedades también que nos han llegado. Decir que de momento van a ser programas grabados, los vamos a colgar en horario normal de 6 a 8 de la tarde todos los lunes, como bien decía, en W Radio y como no en más sitios, pero bueno, poco a poco, que ha sido duro esta temporada y bueno, espero que vosotros todos estéis bien, nosotros estamos bien y con ganas de muchas novedades, de mucha música, cosas en directo y todo lo que podamos ofrecer aquí en Golpe de Voz. Os habla Juan Sin Techo y comenzamos una nueva temporada. Pues vamos a ofrecer ahora una recopilación de canciones que, como bien decía antes, me apetecía que sonaran para empezar esta nueva temporada. Y nada, deciros que mucho ánimo y que debemos de tener mucha cabeza para que no volvamos a estar como hemos estado. Eso va por todos los que piensan que todo está ya normal y la verdad que ha fallecido mucha gente, hemos perdido a mucha gente, hay gente enferma y este virus tenemos que combatirlo nosotros y depende de nosotros mismos. Y después de Medina Zara nos vamos con Sucio 13, que como bien nos dicen en este tema, nunca caminarás solo, para que sepas que en todo este tiempo hemos estado dándolo todo y apoyándonos unos a otros. Thank you. Y seguimos con más música después de haber escuchado bandas como Sucio 13, Medina Zara, Arcada Social, Yugular, estos últimos que sonaban. Vamos con Sociedad Alcohólica, Hamlet y Sit Down. Vamos a flipar un poco, vamos con caña. Yeah.

Sí, señor. Oye, una cosa. Putas, putas pero honradas, aunque nos encierren en jaulas de cristal, ¿vale? ¡Gracias! Pues entramos en la primera hora de programa y vamos a continuar con COP. Después de haber escuchado bandas como AC/DC, Transfer, Malos Vicios, La Raíz, Calle 13, y luego sí que empezamos ya con la siguiente hora, donde vamos a empezar a poner las novedades que nos han llegado en todo este tiempo que hemos estado en casita, sin poder emitir en directo, y que ahora sí que lo hacemos, no en directo, porque bueno, lo estamos haciendo desde casa, pero sí que vamos a intentar que suene todos los lunes, como no, en W Radio de 6 a 8, si no pasa nada. Si no nos prohíben, ahí estaremos como siempre. Pues la primera hora pasada, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y seguimos con más música. Thank you. Pues nada, amigos, continuamos donde lo habíamos dejado y nos vamos ahora con las novedades que nos van llegando día tras día. La verdad que ha habido muchos discos nuevos en esta temporada, nos ha dado tiempo a escucharlos bien. Y bueno, vamos con los asturianos de Sacato, La miel de las flores muertas. Un discazo, la verdad que al principio te cuesta un poco porque es un sonido diferente el que nos ofrece de Sacato, pero la verdad que después vas alucinando con cada tema. Os dejo con Sombras, lo nuevo de Sacato. Casa oscura y solitaria, las luces de los coches alumbran las persianas. Yeah. Y después de escuchar a Desacato, nos vamos con los gallegos Afonic, que nos presentaban un nuevo disco, La Reina. Discazo también, un poco duro al principio, pero después nos llevan a su anterior trabajo. Os dejo con Cuatro Putas, uno de los temas que está incluido en La Reina, lo nuevo de Afonic. Ah! Pues acabamos de escuchar a Golpe Radical, los gallegos que presentaban un trabajo titulado Cronos, y como veis, a este tema que sonaba Caos. La verdad que siguen sacando discos en su misma onda, y bueno, vosotros mismos habéis comprobado cómo suena este nuevo trabajo de Golpe Radical. Y continuamos con Fausto Taranto, La Reina de las Fatigas. Un nuevo trabajo para un disco en la misma onda, como siempre digo, cuando son muy parecidos a lo que anteriormente han sacado. Y bueno, quien no conozca a Fausto Taranto, la verdad que decir que es uno de la música metal andaluz, vamos, más potentes que hay en este panorama español. Pues nada, alboroto. Bueno, amigos, y seguimos apenas un poco más de media hora de lo que nos queda de programa y vamos ahora con La sombra del vaso, Sin ánimo de lucro. Es el último trabajo que acaba de publicar la banda, donde os dejo un tema muy conocido, Revolución. Por lo vivido, harto de tanta erosión, quiero ser el único que afile mi destino. En nuestras caras. Y seguimos con más novedades aquí en Golpe de Voz. En este caso le toca el turno a Entretiempo, la banda que acaba de publicar Tener es Poder, un disco muy completo con colaboraciones, y ahora mismo os dejo un tema llamado Vayas donde vayas, Entretiempo. Vayas donde vayas. batalla del que alza la voz. Somos pasión, resistencia y valor en la batalla. Ellos son rabia, codicia y poder. Tienen dinero para corromper. Resiste y permanece en pie en la batalla. Y con los años no aprendemos. La historia se repite una vez más. Respetará la voz del pueblo, harta de fronteras y desigualdad. La batalla ya va a comenzar. Somos la bala encasillada en su fusil. La niña siria que tiene que vivir a espaldas de Europa. La patera en el mar, el africano que logró saltar las fallas de Europa. Ahora empatiza y ponte tú en su lugar. Pierden la vida buscando un hogar, huyendo de la guerra, la miseria, el hambre, tierra y mar. Recapacita, ponte a pensar. El enemigo está en otro lugar, moviendo hilos en los medios para tus pensamientos. Más que bien. Bueno, amigos, os tengo que dejar hoy. Este lunes ha sido un lunes de prueba desde casa. La verdad que es un placer poder volver a las ondas después de tanto tiempo. Teníamos muchas ganas, hemos hecho un pequeño recopilatorio, hemos hecho un pequeño pequeña selección, mejor dicho, de lo que nos ha llegado hasta el momento. Tenemos muchas novedades que el lunes que viene vamos a presentar ya de seguido. Vamos a estar ya activos al 100%. Hoy queríamos hacer una prueba, lo hemos conseguido. La verdad que espero que el programa de hoy os guste. Es muy musical, pero bueno, era una prueba, como os acabo de decir. El lunes que viene estaremos con más novedades, estaremos con noticias y todo lo relacionado con la música. Sabemos que son tiempos duros, pero vamos a intentar ofrecer toda la música, todo lo que nos llega hasta el momento, aquí en Golpe de Voz y, como no, en W Radio. Un saludo, nos escuchamos el lunes que viene. Os habla Juan Sin Techo. Es una auténtica gozada poder volver a las ondas y nada, decir que cuidaros, mucho respeto y que a nadie nos ataque el virus, y mucho ánimo a toda la gente que se ha quedado sin trabajo y a todo el mundo que lo está pasando mal por culpa de un virus, y no vamos a buscar culpables sino soluciones. Nos escuchamos el lunes que viene. Pido perdón a los líderes. Silencio, el altavoz. Hay comité en el bastidor. Hoy hemos hecho lleno. Sacúdete del miedo. No mires a los ojos de la rebelión. Son ellos los que usaban la trampilla en la calle y en la escena. ¿Quién me envía la censura como acto conciliador? Quienes compran el reparto al bufón y al mecenas. No pueden comprar el modo de lucir su corazón. Pido perdón a los líderes por dibujar una puerta en los paisajes más hostiles. Pido perdón a los líderes porque solté la rienda. Vivo en la noria de los títeres. Del odio y de la esperanza ajena. ¿Quién concibe tu carrera con escuadra y cartabón? ¿Quién pasaba por allí pero se apuntó a la cena? Los de la calculadora, los que tienen la razón. Pido perdón a los líderes por dibujar una puerta en los paisajes más hostiles. Pido perdón a los líderes, porque solté la rienda, vivo en la noria de los títeres. Quedan lejos los tiempos difíciles. No veo yo el cañón que escriba mi final. Pido perdón a los líderes por dibujar una puerta en los paisajes más hostiles. Pido perdón a los líderes porque solté la rienda. Vivo en la noria de los títeres. We'll be right back. supuesto exterminio de la humanidad. Que el globo deje de girar, que el mundo nos borre ya. Mucha fuerza, sincera amistad para los que viven fuera de la ley. Los gritos de la ansiedad, alguien dispara a matar. Las cloacas del amor son los ojos del terror. La pestosa cara B es el crimen del poder. Siempre los encontrarás allí donde huela mal. La pestosa cara B es el crimen del despertar. Eres diferente, no lo puedes ocultar. Sabes que hay en ti algo especial. Un superviviente de esta triste sociedad, de lo más corriente y usual. Antes que te vuelvan uno más, antes que te vean, escóndete. Y sobre todo no hagas ruido. Los alborotes no pretenden despertar, les encanta la tranquilidad. Caen en la rutina, en su zona de confort, les encanta la estabilidad. Algún día les harás cambiar, ahora que se duerman déjales. Y sobre todo no hagas ruido. ¡Hagamos ruido! En la ciudad, que nuestras voces se hagan escuchar. Que estoy despierto, igual que tú. Hoy los vecinos no podrán sobar. ¡Hagamos ruido! En la ciudad, que nuestras voces se hagan escuchar. Toda la noche, sin descansar, celebremos la vida sin parar. ¡Hey, hey! Ya llegó el momento de dormir. Ya llegó la hora de cerrar. Este disco tiene que acabar. Y sobre todo no hagas ruido. Sobre todo no hagas ruido. ¡Hagamos ruido! En la ciudad, que nuestras voces se hagan escuchar. Que estoy... Hoy los vecinos no podrán sobar. ¡Hagamos ruido! En la ciudad, que nuestras voces se hagan escuchar. La vida sin parar. Siempre culpables, culpables.